Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a saludar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a ser desde acá, desde el estudio de la Radio del Sur, pero continuamos en transmisiones especiales desde la sexta Feria del Libro de Caracas, en la capital venezolana. Hoy nuestro compañero Carlos González Mariche y nuestra compañera Victoria Torres Brito van a estar a partir de las 4 de la tarde transmitiendo desde la Feria del Libro. Mañana nosotros nuevamente viajamos con el Tren de la Tarde hasta esta feria que se está realizando en el Parque de los Caobos, en la capital de Venezuela. Pero hoy iniciamos un recorrido desde Cuba, porque allí congresistas norteamericanos, desde Estados Unidos, porque allí congresistas norteamericanos introdujeron al Congreso legislación para levantar el bloqueo a Cuba. Vamos a estar revisando justamente esto, qué significa, y el paso adelante que pudiera significar esto justamente al avance entre pues relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Luego nos vamos hasta Puerto Rico. Los fondos de cobertura están exigiendo a este país y lo están presionando cada vez más en el tema de la deuda, que tienen que ver justamente con la deuda que tiene el país a sus acreedores, pero algunos fondos le están proponiendo a los puertorriqueños que se despidan maestros para minimizar el gasto, imagínense ustedes. Y luego cerramos en Venezuela. Vamos a estar hablando con los compañeros de la emisora comunitaria que está desde Valencia haciendo un trabajo maravilloso. No pueden perderse ustedes esta entrevista y van a escuchar parte de los micros que ellos están realizando con niños desde esa emisora. Así que es un recorrido bastante importante que en el Tren de la Tarde usted no se puede perder. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, al teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. También nos pueden llamar al teléfono y visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Ahí tienen mucha información que minuto a minuto está actualizada para ustedes. Nos vamos con música. Regreso al dato noticioso. Esto es Dionis Bahamonde, Alan García y Eli Rondón, que eso es lo que vamos a estar escuchando ahorita. Me dice el señor Samuel que no, que vamos a escuchar otro tema. Vamos a esperar que ellos nos digan. Lo que sí les recordamos a ustedes es que no pueden de esperar, además ni tampoco despegarse del Tren de la Tarde. Ahora sí nos vamos con música. Dionis Bahamonde, Alan García y Eli Rondón, Comuna o Nada. Les encomiendo aquí con especial atención de los territorios comunales, el tema de las comunas. Florece nuestro suelo, es el sol que ilumina desde el cielo. En común hay alegría, parchamos para el abuelo. Justicia para mi gente, justicia para mi pueblo. Y darle poder al pueblo en las comunas. sigue nuestra revolución. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde en Turquía. La aviación de Turquía realizó en horas de la madrugada de este miércoles una nueva serie de ataques contra posiciones de kurdos al norte de Irak y en el suroeste de Turquía, según informaron fuentes oficiales de esa nación. Un comunicado de la oficina del primer ministro turco precisó que durante la noche del 28 al 29 de julio se llevaron a cabo las operaciones aéreas contra el grupo PKK, Partido de los Trabajadores Kurdos, dentro y fuera de Turquía. Durante la noche se registraron ataques con lanzagranadas contra oficinas y bloques de viviendas de la policía en las provincias surorientales de Diyarbakir y Hakkari. También el comunicado del gobierno se cuenta con 6 posiciones del PKK en el norte de Irak golpeadas por el ejército, de acuerdo con el informe que se ha sustraído desde los refugios, depósitos, bases logísticas y cuevas usadas. Y de allí nos vamos hasta Bolivia. El presidente Evo Morales aceptó reanudar relaciones con Chile. El presidente de Bolivia informó el día de hoy que acepta el planteamiento de reanudar relaciones diplomáticas con Chile para discutir la salida soberana al mar y planteó que el Papa Francisco funja como garante de la resolución del diferendo de un plazo de 5 años. Decía el presidente Evo Morales a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Comunicación de Bolivia. Dice, estamos de acuerdo en restablecer las relaciones diplomáticas con Chile. Queremos resolver en menos de 5 años el retorno al Océano Pacífico, pero con soberanía. Y vamos hasta Cuba. Los diálogos de paz del gobierno colombiano y las FARC-EP reportan avances en la limpieza de minas. Delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, prosiguen el día de hoy pues en este diálogo que se mantiene desde La Habana en Cuba tras anunciar avances en el proceso de desminado. Por medio de un comunicado, las partes informaron que el martes sobre los progresos de las labores de limpieza y además también de descontaminación de minas y artefactos explosivos que desarrollan en la vereda del Orejón en el departamento de Antioquia. Según dieron a conocer las partes, como forma de este proceso de desminado, se encontró que hay una mina cada 135 metros cuadrados y 3 áreas peligrosas que suman 12.500 metros cuadrados, lo que se convierte en un gran desafío para el alto volumen de contaminación. Humberto de la Calle, jefe negociador por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, expresó en una declaración que el mejor interés de los colombianos es preservar el espíritu de lucha y de desescalamiento del conflicto. Además, también es algo que se debe salvaguardar, decía él. Además, también expresaba que aminoraba la intensidad de la guerra y que está buena la noticia de que se puede ir viendo como lentamente, pero que se está cumpliendo el proceso de desminado. El jefe de la delegación de la FARC, por su parte, Iván Márquez, denunció a su vez que el fenómeno del paramilitarismo sigue vivo y pide al gobierno actuar e investigar al respecto y no quedarse con los brazos cruzados ante este flagelo. Y de allí nos vamos a hablarles de la UNASUR. La UNASUR está abogando para la puesta en marcha definitiva del Banco del Sur. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, y los directores ejecutivos del Banco del Sur instaron este martes a avanzar en la puesta en marcha definitiva de la institución para que se puedan financiar inversiones en materia de conocimiento, tecnología e innovación. La propuesta se realizó durante una conferencia internacional de financiamiento a la soberanía regional del conocimiento que se lleva a cabo en Quito, en Ecuador, los días 28 y 29 de julio. Durante el discurso de inauguración, Samper consideró de gran importancia que Sudamérica empiece a invertir más en conocimiento, debido a que en la actualidad se destina una suma insuficiente para este fin. Citado además por varias agencias y medios de comunicación, el secretario general del bloque indicó que Sudamérica destina alrededor de $44 por habitante para inversión de tecnología y conocimiento, mientras que los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, están invirtiendo aproximadamente unos 450 $50 titular de la organización también consideró, además, que si no se invierte más en conocimiento, si no se incentiva la creatividad, si no se defiende lo propio, la región no tendrá posibilidad de insertarse globalmente. Y de allí nos vamos a hablar de la CEPAL. El bloqueo de Estados Unidos frena el crecimiento de Cuba, afirma este organismo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lamentó el día de hoy el freno que significa el crecimiento de Cuba tras el bloqueo de Estados Unidos, aunque destacó los avances de la isla caribeña. En una rueda de prensa en Santiago de Chile, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, preguntaba sobre las perspectivas económicas de Cuba. Además, indicó también que si bien son significativos sus progresos, todavía está la formidable barrera del bloqueo. Bárcena declaró que en la sede central de la CEPAL, donde estaba en Chile, que pese a el abrirse algunos sectores del turismo, comercio y otros, la verdad es que el bloqueo sigue aumentando los costos financieros en Cuba. Ella decía que la CEPAL está presentando un informe para la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, un cálculo además aproximadamente de $117 mil millones en 2014, que es el costo del bloqueo de Cuba que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba. Y de ahí nos vamos hasta El Salvador, una noticia que ha dado la vuelta al mundo. El viceministro de Transporte de El Salvador, Nelson García, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez, aseguran que el plan de contingencia debido a un paro parcial de transporte público se ha reanudado el día de hoy. Desde el pasado lunes hay un paro parcial de autobuses colectivos en ese país, fundamentalmente en la capital, en San Salvador. Y el gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas de emergencia para garantizar el traslado de la población a distintos puntos, entre ellas poner el transporte de instituciones del Estado a disposición de la población. La interrupción de servicios fue obligada por amenazas de los pandilleros, según denuncias de motoristas y conductores de los ómnibus. El ministro llamó a la población a resaltarle el crédito a los rumores, además de supuestos toques de queda, y también a restarle, a esos rumores importancia, o también a los estados de sitios que se han rumorado en la calle. Lo que, si bien es cierto, el presidente de ese país, Salvador Sánchez Serén, había pues ya denunciado que esta es una forma de buscar desestabilización en su nación. Y finalizamos el dato noticioso en el 3 de la tarde hablándoles de la Feria Internacional del Libro de Caracas, donde más adelante nuestro compañero Carlos González Mariche y nuestra compañera Victoria Torres Brito van a estar presentes allí transmitiendo desde la Feria del Libro de Caracas. Y es que más de 250 mil personas han visitado ya esta sexta Feria del Libro de Caracas desde su inauguración el pasado jueves 23 de julio. Eso según lo dijo Freddy Ñáñez, quien es el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes de Caracas, quien organiza esta feria. Con el lema de leer al país, este evento pues se realiza en el Capitalino Parque de los Caobos en Venezuela y ya ha superado con creces todas las expectativas de visitantes que estaban planteadas. En esta ocasión, los niños, las niñas y los adolescentes han representado el 45% de la población que ha visitado esta feria, lo cual ofrece una programación muy variada que conjuga la lectura con la diversión. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:20 minutos en el 3 de la tarde, finalizamos así el dato noticioso, pero tenemos que irnos a la pausa. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, pero también nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música y al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es 5 segundos, Languidez. La República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. El Esequibo es nuestro. Todas las fases que ha vivido esta lucha contra el despojo del Imperio Británico llegó a un punto cuando el recién llegado presidente de Guyana comenzó a provocar a Venezuela. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Saben ustedes que detrás de toda esta provocación está una empresa norteamericana, estadounidense, una transnacional petrolera, la ExxonMobil? A mí me indignaba mucho cuando algunos voceros de la derecha decían: no, no es ExxonMobil, dejen quieta la ExxonMobil. ¿Cómo vamos a dejar quieta la ExxonMobil? Si fue la que financió la campaña del presidente de Guyana, si es la que está montando el lobby internacional, si es la que paga todo el lobby en el mundo, la campaña mediática. El presidente David Granger llegó a Washington. ¿Quién lo llevó a Washington? La ExxonMobil. Por eso he denunciado temprano, he enfrentado temprano esta nueva provocación. Lo dije en Brasilia, saliendo de la cumbre de Mercosur hace una semana. Este señor David Granger está jugando un papel similar al que jugó Álvaro Uribe Vélez cuando intentó montar las 7 bases militares en Colombia, apuntando a Venezuela, provocando a Venezuela, y después dijo que le faltó tiempo para atacar nuestra patria, cuando todos sabemos qué fue lo que le faltó. Bien claro se lo dijo el comandante Hugo Chávez. Yo digo, este David Granger es el Uribe de la derecha guyanesa. Su papel es provocar a Venezuela. Su papel es desconocer el derecho internacional. Su papel es buscar fricciones, intriga en América Latina, en la CELAT, en la UNASUR, en Petrocaribe, en el Caribe. Va mucho más allá. Es utilizar, mal utilizar el diferendo histórico, el reclamo histórico de Venezuela por su Guayana Esequiba, para generar un conflicto de alta dimensión. El Esequiba es nuestro. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Vacaciones, recorre Venezuela, descansa, diviértete y descubre nuevos lugares para disfrutar con la gente que más quieres. Cuida tus espacios, protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables. Son recomendaciones del gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta. Y me prometiste una maraca, oye, de un hijo de mi fruta seca, vaya cabrón. Minutos, eso era Juan Luis Guerra y su 440, la guagua. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos ya para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y vamos directamente a hablar de Estados Unidos. Allí congresistas norteamericanos han introducido un documento en el Congreso, una legislación para levantar el bloqueo de Cuba. Ya tenemos en línea al analista internacional James Petras para justamente conversar sobre este hecho. James, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Gracias por la invitación. Estamos a la espera de la llamada. Señor Petras, pues veíamos cómo se daba la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero quedaban varias cosas pendientes, entre ellas Guantánamo y también el levantamiento del bloqueo. ¿Pudiera darse esta introducción de esta legislación en el Congreso como un paso hacia adelante para levantar este bloqueo, o simplemente sería como disparar al aire porque no hubiese mayor reacción por parte del Congreso norteamericano? Debemos reconocer que después de 50 años del bloqueo, de tratar de tumbar el gobierno, los esfuerzos norteamericanos han fracasado y el presidente Obama tiene la virtud por lo menos a reconocer el fracaso y dar un nuevo paso. Y creo que es un nuevo paso porque comenzamos con las relaciones diplomáticas y pudimos avanzar hacia mejoras en las relaciones económicas. Y debemos pensar en las cosas que van a marchar paso a paso y no con grandes saltos. Es como hacer un primer paso en el avance de las relaciones y dejar las hostilidades y enfrentamientos y las esfuerzos a infiltrar el gobierno. Todas las tácticas en el pasado que utilizaba el gobierno norteamericano no funciona. La gran mayoría de los hombres de negocio, los agricultores, los educadores están buscando a mejorar relaciones, o por razones de remuneración o simplemente por razones de recreo. Señor Petras, pero justamente revisando pues todas las informaciones en relación al bloqueo, veíamos sectores muy reaccionarios en Estados Unidos que no están de acuerdo con el levantamiento del bloqueo y que son sectores que están dentro del Congreso norteamericano. ¿Pudiera darse la aprobación de una legislación que permitiera por fin levantar el bloqueo a Cuba y así salir de cifras negativas como la misma CEPAL lo ha planteado, que dice que pues el avance de Cuba lo reconocía, pero que el bloqueo la ha frenado y no la permite seguir avanzando como nación? Yo creo que hay mucha politiquería en el Congreso. Hay varios legisladores que están muy corrompidos, influidos por el dinero, que no van a votar contra el bloqueo. Debemos reconocer también que la mayoría en el Congreso es republicano, el presidente es demócrata, y hay mucho juego político aquí. Como el alcance de esta medida de apertura es demócrata, los republicanos se van en contra. Pero Obama tiene muchos poderes y quiere utilizarlos para terminar o por lo menos debilitar el bloqueo. Podría ser por decreto ejecutivo tomar algunas medidas que faciliten más negocios, más relaciones comerciales. Debe su debilidad, todavía no han tomado estas medidas, o por miedo o por falta de iniciativa. Pero en todo caso vamos a aumentar el turismo, las visitas a Cuba, van a buscar los hombres de negocio aperturas aquí y allá. Las empresas farmacéuticas están muy interesados en los patentes farmacéuticos de Cuba, quieren formar asociaciones. Hay muchas posibilidades ahora en el aire. Lo que queda es importante, el bloqueo, la falta de entrega del territorio cubano, Guantánamo, al gobierno soberano de Cuba. Hay mucho pendiente, pero debemos reconocer lo positivo y andar por este lado. Ahora, justamente hablando del proceso del desbloqueo, esta legislación que están introduciendo en el Congreso, señor Petras, la llaman Ley de Comercio con Cuba 2015. Y llama poderosamente la atención porque, pues, si es bien es cierto que es el levantamiento del bloqueo y lo que sumaría un aspecto positivo a este proceso de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, llamarla Ley de Comercio no implicaría que se bombardeara a Cuba con productos producidos en Estados Unidos y eso generara de alguna u otra forma un daño a su propia economía? No, yo creo que los cubanos son suficientemente astutos que no van a permitir importaciones que perjudican su economía. Lo que puede pasar es que Cuba empiece a importar productos costosos en la autoproducción y especializar en otros aspectos donde podrían ganar mercados. Por ejemplo, en farmacéuticas, Cuba tiene un mano fuerte. En algunos productos tropicales pueden desarrollar mercados en Estados Unidos. En otros lados puede ser que van a dejar a producir en este lado porque es costoso e ineficiente. Cuba puede ampliar todo su sistema de exportar expertos en medicina, particularmente para las personas de maduros que necesitan cuida especial. Hay muchas cosas que Cuba tiene bien desarrollado. No hablo simplemente de medicina, pero agrícola y algunos sectores que podríamos decir que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, donde Cuba han tenido grandes éxitos. En deportes, por ejemplo, Cuba han creado una capacidad enorme y podría ser que diversifica su economía a servicios, donde Estados Unidos podría juntar con Cuba en lo que llaman joint ventures, en coproducción, en áreas donde Cuba tiene la materia humana y los norteamericanos traen el capital. Hay muchas posibilidades, por ejemplo, que debemos explorar en este campo. Señor Petros, pero ya, y con esto pues vamos finalizando la entrevista, usted también había sido bastante enfático en el tema de estar muy pendientes de cómo se iban a dar estas relaciones, pues por la historia que Estados Unidos tiene de espiar y entrometerse además en las relaciones. Agentes allá van a tratar a aprovechar para reclutar personas débiles que podrían ganar. Todo eso es posible, pero en la vida siempre hay riesgos. Si uno queda en casa no tiene riesgo que se choque un automóvil, pero tampoco vas a perder la posibilidad de ver muchas partes del mundo. Yo creo que Cuba tiene la fortaleza interna y el espíritu nacional y popular para guardarse cuando Washington trata de seducir ciudadanos y montar una campaña de estabilización. Yo creo que Cuba tiene capacidad de resistir y avanzar. Y lo que más importa es la educación político, moral, ético para sostener eso. Y hay peligros en muchas cosas, por ejemplo, la inundación de mercancía, la presencia de turismo. Sabemos que hay vicios acompañando eso, prostitución, drogas, etcétera. Pero Cuba tiene un sistema de seguridad muy fuerte y castigos duros contra los traficantes de cualquier índole. Y van a ser efectivos en el grado que mantengan la vigilancia revolucionaria mientras abren las relaciones con Estados Unidos. Bueno, señor Petras, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Un placer y muchas gracias, y sigan adelante con el buen trabajo. Muchísimas gracias, James Petras, el analista internacional. Hablaba justamente sobre el inicio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, unas relaciones que iniciaron pues con la instalación de ambas embajadas en esos países, pero también ahora pues quedan varios puntos pendientes, como lo decía al principio. Está el tema de Guantánamo, territorio además robado por Estados Unidos y que montó allí una cárcel que tiene uno de los récords en mayor cantidad de violaciones de derechos humanos y maltrato. También el punto del bloqueo, levantamiento del bloqueo. Y que con esta ley, la ley de comercio con Cuba 2015, que es apoyada por varios legisladores en el Congreso estadounidense, pues se espera que este bloqueo se levante. Ahora, pues justamente lo que decía Petras, hay que ver cómo va a darse este proyecto de ley. Un proyecto de ley bipartidista que busca además facilitar el comercio entre ambas naciones y también entre empresas que pues establezcan un requisito principal, que el dinero de los contribuyentes no pueda ser usado para promover el desarrollo de estos nuevos mercados. Además, ahí justamente pues es uno de los puntos de honor que se plantea en esta ley. Y justamente hablando de Cuba, con quien sí está estableciendo unas muy buenas relaciones, es Cuba y China, que proyectan mejores relaciones económicas y comerciales. El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, pues finalizó el día de hoy una visita oficial a Beijing, en China, y con su homólogo chino Gao Hongchen abogaron por incrementar las relaciones económicas y comerciales. Esta es una expresión de madurez que caracteriza los vínculos entre ambas naciones, cuyo aniversario 55 se cumple este año, según pues han planteado medios informativos. El acta final firmada por ambos ministros proyecta las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación para el periodo 2016-2020. Ambas partes pues acogieron con satisfacción esta próxima inicio de un vuelo directo de Air China que unirá a La Habana con Beijing. Así que nosotros también celebramos ese fortalecimiento de las relaciones con Cuba y China. Son las 2:44 minutos, hay que irse a la pausa. Vamos a identificar la Radio del Sur. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. También en nuestro Twitter, @eltrendetarde. Y no pueden dejar de sintonizar las 4 de la tarde la Radio del Sur con la programación especial desde la Feria del Libro de Caracas. Carlos González Mariche y Victoria Torres Brito van a estar con nosotros allí transmitiendo desde esa feria, como lo ha hecho la Radio del Sur durante toda la semana. Mañana y el día viernes también vamos a estar con ustedes allí transmitiendo todas las incidencias de esta feria. Nos vamos con música. Esto es La Chiche Manaure, la mujer bolivariana. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 48 minutos. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. Y a propósito del festival que se llevará a cabo y que además cuenta con el apoyo del Ministerio de la Cultura de Venezuela, arranca ya el ciclo Sonara, y esto además le da el impulso a diversos conciertos para presentar al público espectador diferentes intérpretes y agrupaciones, un total de 24 conciertos que se realizarán en el horario de las 7 de la noche acá en Caracas, por supuesto. Pero para que nos amplíe la información y por supuesto también haga la invitación a su concierto que tendrán el próximo 30 de julio en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, a las 7 de la noche. Vamos a hablar con Marcos Elía, integrante de Afrocódigos, a esta hora de la tarde en la Radio del Sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. El Tren de la Tarde. Gracias por el apoyo y a la Radio del Sur. Bueno, Marcos, coméntanos un poco acerca de esta participación de ustedes en este festival y qué importancia además ustedes le dan. Bueno, mira, mañana jueves 30 de julio estaremos en la Sala José Félix Ríos del Teatro Teresa Carreño. Nos estaremos presentando junto a la agrupación Herencia de la Universidad Central. Es un trabajo también que estamos haciendo de investigar y de estudiar de esa riqueza musical que existe en nuestro país, que tiene que ver mucho con lo percutivo, con nuestros instrumentos, con los tambores afrovenezolanos. Entonces, bueno, mañana vamos a estar, como ya lo dijiste, son 24 conciertos que se van a estar realizando en el Teatro Bolívar, los miércoles en el Teatro Bolívar y los jueves en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Mañana nos toca a nosotros, vamos a estar ahí, un repertorio con música original. Nosotros utilizamos percusión afrovenezolana como los cumacos, las campanas de San Millán, los quitiplá, los culepuya. Y con esos instrumentos realizamos lo que es el bajo, saxo, trompeta, violín, cuatro, voces. Y entonces, bueno, es parte de una propuesta musical con la intención de enaltecer esa riqueza musical que existe en nuestro país, llevar un tributo y un homenaje a nuestros cantores. Entonces, bueno, estamos en este proceso de aprendizaje y madurez con la intención, igualito como ya lo dije, con esas ganas de enaltecer y de conocer de nuestra música. Háblanos, y vamos a recordar que estamos conversando en la tarde de hoy con Marcos Elías. Afrocódigo se encuentra con nosotros en este avance de noticias de la Radio del Sur. La importancia además que tiene este evento para ustedes, el compartir con músicos y además llevarle también el entretenimiento y dar a conocer mucho más de este género musical a través de sus instrumentos, de la música, del arte que ustedes realizan a diario. Mira, es de gran importancia. De hecho, felicitamos por supuesto al Ministerio de la Cultura, a Reinaldo Iturriza, a todo su equipo de trabajo, a José Jesús, que es el presidente del IAEN, a Claudio Amico, que está encargado ahorita del CENDIS. Entonces, bueno, gracias a ellos se ha ido visibilizando una cantidad de agrupaciones. Por eso es importantísimo el apoyo que se le está dando a todas estas agrupaciones, a todos estos intérpretes. Se está grabando también a través de Ávila TV, creo que de Vive TV también se están grabando los conciertos. Entonces, bueno, es importante que conozcamos de toda esa diversidad cultural que existe en nuestro país, divulgarla, presentarlo, radio, prensa y televisión, y esa es parte de nuestra fortaleza, esa es nuestra identidad, y para allá, bueno, eso apostamos y estamos felices y contentos con todo esto lo que está pasando actualmente a nivel cultural. Qué bueno. Antes de finalizar, ¿cuáles son esas coordenadas? Si la gente quiere conocer más de Afrocódigos, ¿dónde se pueden buscarlos? ¿Alguna cuenta en Twitter o en Facebook? Sí, mira, Afrocódigos, así tal cual como suena, Afrocódigos, todo pegado, lo pueden arroba Afrocódigos, pueden conseguir en Twitter, en Facebook, en YouTube pueden ver algunos videos, en Instagram, Entonces, bueno, los invitamos para que conozca un poco de lo que está haciendo Afrocódigo, al igual que de la agrupación Herencia. A través de las redes sociales pueden ver parte de nuestro trabajo y a través de ella, bueno, podemos escuchar y leer algunas de sus sugerencias, algunas críticas constructivas, y estamos, como digo yo, en este proceso de aprendizaje de madurez con la intención de enaltecer nuestra riqueza musical, nuestra identidad. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por esa información y mucho éxito el día de mañana. Bueno, un millón agradecido a Rayos del Sur, a tu programa, hermano, y bueno, y seguimos en contacto y pa'lante. Así es, Marcos Elías de Afrocódigos en el día de hoy, haciendo esta invitación para el próximo 30 de julio en el Teatro Teresa Carreño, recordando que es en la sala José Félix Rivas, allí a las 7 de la noche, donde se llevará a cabo parte de este concierto, que además es una plataforma para dar a conocer a estas agrupaciones a través del ciclo Sonara. Con esto finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Epa, tú, para la oreja. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuál es la táctica de ellos para este tiempo? Guerra económica para desesperar al pueblo, irritarlo, y ataque paramilitar, crímenes, secuestros, asesinatos brutales, muy violentos, para traer el caos. Y ellos piensan, así lo piensan ellos desde Washington y sus representantes en Venezuela, que si le meten esos dos componentes a Venezuela, guerra económica por debajo y golpes criminales, Venezuela va a implosionar. Vamos a explotar en mil pedazos. Se va a acabar la patria y se va a acabar la revolución. ¿Ustedes creen que eso va a suceder? Y el siguiente paso, ¿ustedes saben cuál es? Pedir la intervención gringa, pedir la intervención de la OEA, pedir la intervención extranjera para que vengan a gobernar Venezuela desde el extranjero. Ese es el siguiente paso. Epa, tú, para la oreja. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. Samuel Moncada, historiador y analista político venezolano. Una alineación casi que planetaria, Estados Unidos, Guyana y Exxon. Que Exxon tenía una guerra contra Venezuela, tenía grandes intereses en Venezuela, proyecto Cerro Negro, la faja del Orinoco, etc. Venezuela nos nacionalizó, salieron de Venezuela, congelaron, demandaron y congelaron más de 300 millones de dólares de Venezuela en cuentas norteamericanas, y ahora que no tienen interés en Venezuela, se declaran partidarios de Guyana, y no les importa. En el año 2000 Exxon salió, las concesiones que le entregó el gobierno de Guyana, ahora dice que se queda. En el año 2000, Estados Unidos, por toda la tradición histórica, Estados Unidos era neutral en el conflicto, ahora dice que es firme partidario de Guyana. Se alinearon los tres, Guyana, Exxon y el gobierno de Estados Unidos. La realineación representa que Guyana ahora cree que tiene el poder militar norteamericano detrás de ellos. El Esequibo es nuestro. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, El Orsa Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas Guatire, 107.1, Calabozo Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9.

El contacto visual entre los perros y sus dueños eleva la oxitocina en los cerebros de ambos, fortaleciendo el vínculo entre ellos, tal como ocurre entre madre e hijo. La investigación señala lo siguiente: el mismo mecanismo de conexión basado en el aumento de la oxitocina al mirarse, que fortalecen los lazos emocionales entre las madres y sus hijos, ayuda a regular también el vínculo entre los perros y sus dueños. El estudio indicó que cuando el hombre y su mejor amigo conectan sus miradas, se dispara en ambos los niveles de oxitocina, una hormona relacionada con la conducta paternal y maternal. Se considera además que esta toxina tiene un papel importante en el reconocimiento y establecimiento de vínculos sociales, así como la formación de relaciones de confianza entre las personas. Ya saben por qué el amor entre los perros y sus dueños es tan grande. Espero esto les sirva y así quieran un poco más a ese amigo de cuatro patas. Esto es todo por hoy, amigos, y se despide Chenier Marchand. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Tres, cuatro minutos, eso era Chenier Marchand en Maravillas del Mundo Animal. Ahora pues es el momento de escuchar el refraneando el día de hoy. Nuestro refraneando dice Marayira Chirinos. Refraneando. Basirruki no monta en coche. Juzgar a una persona incapaz de realizar un hecho determinado. También negación a lo propuesto. Otros en esta última acepción lo abrevian diciendo basié solamente. Refraneando. El refraneando con Marayira Chirinos en el Tren de la Tarde. Nosotros seguimos con ustedes. Al regreso tenemos más información, pero vamos a pausa musical en el Tren de la Tarde. No se olviden que vamos a estar en la Feria del Libro a partir de las 4 de la tarde. Esto es Buttons de las Pussycat Dolls. What is it, daddy, boy? Yeah, little mama, you looking good. See you wanna play with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how I go that. Yeah, I wanna throw that. Me and you one-on-one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do? crack it like it before I proceed. I'ma show you where to put it at. BCD on me, yeah, I thought I saw a pussycat. Now roll with the big dog. All six of y'all on me, now tell me how I feel, baby doll. Ashley, Nicole, Carmi, Jessica, Kimberly, Melody, you telling me? Hot. Listen up. Yeah, I can't take this. Ocho minutos en el tren de la tarde, las Pussycat Dolls, Buttons. Nosotros vamos directamente ya viajando a nuestra próxima estación que tiene que ver con Puerto Rico, pues ese país también está en una situación complicada con el pago a los centros, el pago de su deuda a la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico. El próximo primero de agosto, según el jefe de gabinete del gobernador, es Víctor Suárez, Puerto Rico pues carece de fondos y ya el próximo primero de agosto vence ese plazo. Pero nosotros ya estamos listos para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Y esa estación es Puerto Rico. Justamente nosotros vamos a estar conversando ya a esta hora con Julio Muriente, de copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Julio, bienvenido al tren de la tarde. Julio, buenas tardes, ¿nos escuchas? Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Pues cuéntanos sobre esta situación. Ahí vamos a tener un inconveniente de comunicación. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto con Julio. Lo que yo les comentaba justamente es que Puerto Rico pues carece del suficiente flujo de caja para cumplir con los próximos pagos de 93.7 millones de dólares a la Corporación de Financiamiento Público. El jefe del gabinete de gobernador, Víctor Suárez, destacaba que el gobierno de la República está considerando la posibilidad de obtener entre 400 y 500 millones de dólares a través del impuesto a la gasolina en Puerto Rico como fuente de repago, según pues las informaciones que se dan allí. La noticia se produce casi dos semanas después de que la Corporación para el Financiamiento Público no pudiera transferir fondos para pagar el capital y los intereses de sus bonos. Así que una situación compleja, pero no tanto eso, no solamente el no poder pagar. Adicionalmente a eso es que esos fondos de cobertura le están exigiendo a Puerto Rico que pague la deuda, ¿haciendo qué? Despidiendo a maestros. Tenemos nuevamente a Julio Muriente, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Julio, ahora sí nos escuchas. Ahora sí te escucho claramente. Bueno, Julio, veíamos con preocupación la situación porque el próximo primero de agosto pues se cumple este plazo que tiene Puerto Rico y no hay flujo de caja para el... ¿Otras medidas piensan estos fondos que debería tomar el gobierno puertorriqueño? Fíjate que estamos hablando ni más ni menos que de las medidas típicas del Fondo Monetario Internacional, de los llamados recortes sociales, donde el gran perjudicado es el pueblo, es la sociedad puertorriqueña, como lo ha sido en otros casos, en otros países, como incluso está pasando ahora mismo en Grecia, y en eso pues sí que nos vamos pareciendo, ¿no?, en cómo se pretenden imponer unas medidas, contar de ellos, garantizar su ganancia, aunque ello implique el deterioro de la calidad de la vida en Puerto Rico. Como es de imaginar, el pueblo de Puerto Rico responde rechazando medidas como esa, como rechaza a su vez otras medidas que tendrían que ver con la privatización de algunos patrimonios puertorriqueños muy importantes, como es la formal, es uno de los grandes valores sociales. Y por eso la inversión tan grande en el presupuesto del gobierno en educación, que aún así ha bajado debido a la emigración masiva. Recordemos que en los pasados 20 años ha habido una salida de cerca de 1,000,000 de personas, que incluye muchos niños y jóvenes. Ha habido un cierre anunciado precisamente ahora que comienzan las clases del año escolar el próximo 10 de agosto de centenares de escuelas, porque no hay alumnos. Y por lo tanto hay un progresivo, una progresiva disminución del presupuesto para educación. Pero que se tome una medida tajante de disminuir el presupuesto para educación que implique la cesantía de trabajadores de la educación en un país donde el desempleo oficial es superior al 15% y donde la salida que le queda a muchos profesionales es tener que abandonar el país, es algo inadmisible, realmente es algo inadmisible, y el pueblo de Puerto Rico no está dispuesto a tolerar estas medidas del Fondo Monetario Internacional, que son un atentado a los mejores intereses y a la calidad de vida de nuestro pueblo. Julio, ¿qué acciones tiene planteado tomar la población en Puerto Rico frente a esta situación? Porque pues veíamos un ejemplo claro como el de Grecia. No son idénticas las situaciones, pero sí es una clara visión de lo que hace el Fondo Monetario Internacional con un país que tiene una deuda tan grande como la de Puerto Rico. Pues yo te diría que en Puerto Rico hay, en este momento hay una situación como de estremecimiento, porque lo que ha estado sucediendo en el país tiene unas consecuencias ideológicas muy fuertes. Es que no olvidemos que Puerto Rico ha sido colonia de Estados Unidos, acaban de cumplir 117 años, y la mentalidad aprendida del colonizado es que siempre habrá una mamá grande, una mamá gallina que habrá de resolver los problemas, y el colonizador se encarga de generar esa actitud paternalista y altamente dependiente. ¿Y qué pasa? Lo que ha ido aflorando en la sociedad puertorriqueña progresivamente es una incertidumbre muy grande, es una inseguridad y un escepticismo, y es sobre todo una desconfianza progresiva en Estados Unidos como protector y proveedor, en esa lógica dominador-dominado, y comienza a forjarse con mucha fuerza una manera distinta, sobre todo de los sectores que hasta ahora no se planteaban un cambio de modelo económico y político, comienza a darse ese proceso que más adelante sin duda se expresará en manifestaciones masivas de todos esos sectores de la población que simplemente van descubriendo cómo el colonialismo sirve en todo caso para quienes controlan y no al pueblo. De manera que estamos en ese momento, es un momento un poco complejo, donde grandes sectores de la población van siendo impactados por este deterioro de un modelo que se les había prometido que era para siempre, y que en todo caso cuando hubiera problemas habría de ser resuelto gracias a la mano redentora de Washington. Eso no va sucediendo, por el contrario, lo que Washington plantea es que no va a mirar para Puerto Rico, que lo resolvamos por nuestra cuenta y que a ver qué pasa, ¿no? Un desdén, un desamor extraordinario en la lógica del ciudadano promedio, que conduce entonces a grandes frustraciones y a luchas y protestas en el futuro inmediato. Julio, parte de esa dependencia es lo que ustedes han ido tratando de contrarrestar en los años con la lucha independentista. ¿Cómo está la causa de independencia de Puerto Rico? Pues yo te diría que la independencia, que ha sido por tanto tiempo estigmatizada, demonizada, porque si algo se aprende en el colonialismo, es decir, si algo se nos educa, es que simplemente tenemos las alas recortadas, que no podemos volar, que no tenemos la capacidad de levantarnos sobre nuestros propios pies. O sea, que eso prácticamente no se discute, porque la dependencia en el otro, en el mayor, en el grande, es algo que es eterno. Y en ese sentido yo te diría que el movimiento independentista va pudiendo corroborar junto con el pueblo las verdades de su prédica de décadas. Es decir, el ciudadano puertorriqueño, sobre todo el más atento a lo que va sucediendo, va descubriendo que en efecto el movimiento independentista puertorriqueño ha tenido la razón y ha dicho la verdad cuando ha hablado del disloque económico-social que supone el colonialismo. Esto nos anticipa un crecimiento que habrá de darse sin duda en la causa del independentismo en los próximos años, donde se da un proceso de descriminalización de la independencia como opción, y se va viendo el reclamo de poderes como una medida indispensable para enfrentar estos problemas, de forma tal que se va generando una forma distinta de asumir el discurso independentista, sobre todo se va viendo como una posibilidad y más allá como una necesidad. Esto no es cosa de un día para otro, naturalmente, lo que te estoy contando, pero ciertamente vamos viendo ya unos signos. Quienes hacemos análisis histórico de toda esta situación de los pasados años, vemos cómo en efecto el discurso independentista, sobre todo en el plano económico, va ganando credibilidad y fuerza en distintos sectores del pueblo que hasta ahora no habían atendido nuestro discurso y nuestra prédica. Julio, ya para finalizar, la lucha también por la liberación de Óscar López Rivera continúa. ¿Ustedes qué acciones están tomando ahorita con esta también solicitud que ha venido haciendo el pueblo puertorriqueño de liberar a este hombre que lucha por la independencia de su país? Sí. Pues mira, yo te estoy hablando en este instante desde México, donde me encuentro en la fase inicial del 21º encuentro del Foro de Sao Paulo, y precisamente uno de los asuntos que se ha estado enfocando con más vehemencia en esta fase preliminar del encuentro, que durará hasta el día 1 de agosto, ha sido justamente la solidaridad latinoamericana y caribeña con la liberación de Óscar López Rivera. En Managua recientemente hubo grandes expresiones en ocasión del aniversario del triunfo de la revolución sandinista. En todos los escenarios imaginables de nuestra América, mucha solidaridad. Pero nos inquieta ver cómo el presidente Obama hace unos días, unas semanas, libera 40 y tantos presos comunes, muchos de ellos vinculados al narcotráfico, y mientras tanto el caso de Óscar López Rivera, que es tan justo, ¿no?, que es tan obligado, pues no lo toca ni con una vara larga, y nos preocupa porque lo que le queda a Obama en la presidencia es 1 año y medio. Quien sería la posible candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, es muy conservadora, sobre todo en materia de estos asuntos. Si ganan los republicanos en el 2016, pues prácticamente es como quien dice para que Óscar muera en prisión. Por lo tanto, hay un sentido de urgencia en esta coyuntura, hay un sentido de urgencia para que antes de que Obama salga de la presidencia tome la medida necesaria para que Óscar sea liberado. Yo creo que la denuncia con más fuerza ahora y el reclamo de todos los rincones de nuestra América es más necesario ahora que lo ha sido durante los pasados meses y años. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo este contacto, el mayor de los éxitos en esa lucha independentista. Nos unimos desde acá y nos solidarizamos con el pueblo puertorriqueño y también con Óscar López Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, era Julio Muriente, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Él se encontraba en México en este momento, en la primera fase del Foro de Sao Paulo. Allí nos decía la lucha y la solidaridad de Latinoamérica con Óscar López Rivera, ese hombre que está preso en Estados Unidos y que pues peligra su vida de no darse esta liberación, y una lucha independentista de Puerto Rico que no solamente es por la separación total de ser una colonia norteamericana, sino también por el tema económico, que vemos cómo se está ahogando este país con una deuda, con unos acreedores que parecen aves de rapiña. 3:22 minutos. Nosotros vamos a identificar la Radio del Sur. Regresamos con más información. Eso es Truco. Respondieron con plomo. Respondieron con plomo, estudio de amor, le respondieron con plomo. No existe fuerza sobre la tierra que pueda con el amor del pueblo a la libertad, del líder al seguidor. A la falta de un cañón, el grito es la mejor arma y se torna más potente cuando viene del alma. La calma, más tensa viviendo terror, la confusión mantiene perdido al sector que siempre tuvo menos oportunidades. Sin comunicación se malversan las verdades, a la luz las maldades hechas por la tiranía, la misma que hoy en día se esconde tras una fría máscara de democracia con otros intereses, y todos sus errores los paga el pueblo con creces. Pero la revolución no es tan fácil para que caiga. Tenemos el corazón protegido con armas largas, soldados comprometidos con la lucha y la pasión, en una misión digna de una película de acción. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo. Respondieron con plomo. El pueblo reclamó y le respondieron con plomo.

De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Elorza, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad a cuestas y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene de este tren. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, queremos enviar un saludo a Domingo A. Silvat. Dice: saludos como siempre, escuchando mi programa arroba el tren de la tarde por mi emisora favorita arroba la radio del sur. Saludo a Domingo, que es arroba Domingo A. Silvat. Un saludo para él, pero ahora sí le damos la bienvenida a José Alvarado. José Alvarado pues forma parte del programa infantil educativo La Voz del Garmendiano, que se transmite en La Voz de los Tacariguas en 97.7 FM en Los Guayos, en el estado Carabobo. Y aquí aprovechamos una vez y saludamos a toda la gente que nos escucha en Valencia a través de la 101.5 FM de la Radio del Sur. José, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes. Ante todo, un gran saludo a todos los que nos están escuchando y mi agradecimiento especial a la Radio del Sur por esta oportunidad de poder socializar nuestra experiencia. No, para nosotros es un placer tenerte acá viajando con nosotros, José, porque es maravillosa ese proyecto que ustedes han planteado con los niños en diferentes esquemas de trabajo. Porque no solamente son micros dirigidos hacia un solo espacio, sino también a diferentes momentos y diferentes formas de educación. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Bueno, nuestra experiencia fue la siguiente. Resulta que nosotros como educadores de una escuela bolivariana, nosotros tenemos que crear muchas estrategias novedosas e interesantes para los niños. Acuérdate que la jornada de nosotros son de 8 horas, y si un docente, un maestro, es muy aburrido, entonces pierden interés los niños. Nosotros, buscando esas estrategias, llegamos hasta la radio comunitaria La Voz de los Tacariguas, en Los Guayos, estado Carabobo, y ellos nos dieron la oportunidad de poder tener un espacio ahí en la radio, un programa que se llama La Voz del Garmendiano, y dura 1 hora, en el que tenemos divertidos segmentos variados, cuentacuentos, o sea, cantidad de segmentos muy divertidos que ha llamado la atención tanto a los niños como a los adultos. Entonces, a partir de allí, nosotros hemos creado diferentes segmentos. El programa de nosotros cuenta con varios segmentos y otros son rotativos. Tenemos cuentacuentos, Sembrando Valores, que son los que han tenido más impacto. José, además de eso, la experiencia directa con los niños, porque nosotros escuchábamos los micros y al final del programa vamos a dejarlos con uno de ellos. Veíamos además una maravillosa dicción, totalmente la soltura de los muchachos en esta narración, cómo ellos se metían en el papel, además de una manera tan natural, tan maravillosa, tan bien hecho. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto y qué tanto han aprendido ustedes de esos niños, no? Bueno, fíjate que cuando nosotros empezamos con esto no sabíamos nada acerca de locución. Eso fue una directriz que nos mandó la zona educativa y aparte de nosotros tratar de encontrar estrategias así divertidas. Empezamos con el programa y al principio no teníamos conocimiento acerca de eso, pero fuimos formándonos poco a poco. Seleccionamos un grupo de niños a través de algo que llamamos Club Canaima, que eso no existe en las escuelas, así como una directriz legal, pero nosotros la formamos. El Club Canaima, y en conjunto con el Club de Lectura, vamos formando a los niños con respecto a la edición, a la creación de guiones y a edición. Hay niños de nosotros, de nuestra escuela, que editan, de la Escuela Bolivariana Julio Garmendia, que llegan a editar. Entonces, ¿cómo impacta ellos eso en ellos? Muy positivamente. Tengo un alumno, Oscar, de quinto, de la profesora Soiré Avendaño, de allá de la escuela, que él ha tenido situaciones con respecto a la lectura. O sea, la dicción no ha sido muy buena, pero a partir del programa y ese deseo de él intervenir en el programa, de la creación de micro, de la creación de guiones, y está en vivo en la radio, porque alguna vez llevamos niños a la radio en vivo, él ha practicado todos los días. Y me cuenta la maestra, esa experiencia me contó que el niño le dice que ha practicado en su casa, que ha practicado en la escuela, que trata de leer con más fluidez, para que nosotros le demos la oportunidad de estar en el programa de radio. La oportunidad es para todos los niños, tengan situaciones de lectura o no tengan situaciones de lectura, todos pueden participar. Pero eso de incentivarse ellos mismos por esa oportunidad de estar en vivo y de escucharse luego y de que sus compañeritos los escuchen, ha motivado en la parte académica a los niños a participar y a tener una mejor lectura. Ahora, José, justamente es parte de esa producción de contenidos que se vienen haciendo desde las emisoras comunitarias en Venezuela, una de las herramientas más importantes para el proceso de la Revolución Bolivariana, sobre todo en el tema del fortalecimiento de los conocimientos, de la integración, del proceso revolucionario y la construcción de los nuevos valores. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Porque veíamos que también no solamente hacen trabajos que tienen que ver con el tema del día, sino también con el rescate de valores. El rescate de valores, exacto. Ahí uno de los segmentos que es muy importante, fíjate que si tú te pones a buscar por internet, eso nos pasa a muchos docentes, nosotros nos ponemos a buscar por internet contenidos que nos puedan facilitar el rescate de los valores, o sea, acerca de problemáticas reales, suponiendo cuando un niño se encuentra un celular, ¿qué va a hacer con ese celular? ¿Lo va a devolver? ¿Se lo va a quedar con él? Entonces, a través de un segmento que se llama Sembrando Valores, y específicamente dos personajes antagónicos, o sea, las aventuras de Don Bigotón Valor contra la Bruja Brabuja, son dos personajes antagónicos, uno que defiende los valores, Don Bigotón Valor, y la otra que trata de que todo el mundo cometa antivalores. A partir de allí, y de ese segmento, de esos cuentos, entonces nosotros hemos reflejado situaciones de la vida diaria que pasan en la escuela. Por ejemplo, uno de los segmentos recientes que hemos tratado es sobre los celulares. Muchas veces andan por la calle, una persona se encuentra un celular y piensa que por encontrarse en una calle es de él y no lo debería devolver. Cuando es al contrario, tú debes, cuando te encuentras algo en la calle, tú debes devolverlo, debes atender la llamada. Entonces, a partir de ahí, se crearon esos personajes y ocurre que Don Bigotón, la Bruja Brabuja, trata de que un niño se quede con un celular y no se lo devuelva al dueño, ni siquiera lo regrese a la dirección. Y Don Bigotón Valor, entonces, le dice al niño que debe devolverlo, que lo que se encuentra en la calle no necesariamente te pertenece, o sea, que tiene un dueño y que lo puede reclamar. Entonces, con ese segmento hemos rescatado poco a poco los valores en los niños. Fíjate que cuando pasamos ese segmento en nuestra escuela, como yo hago una de las voces, los niños de primer grado me abrazan y me llaman Don Bigotón Valor, creyendo que yo soy como uno de esos personajes, ¿no? Y ellos se van integrando a esa formación de su valor a través de una estrategia dinámica y divertida. O sea, ya, sí, fíjate, para para ir cerrando, porque el tiempo pues se nos va muy rápido, me gustaría saber justamente cuál es el mensaje que ustedes desde este trabajo en la comunidad le quieren enviar al mundo y a quienes nos escuchan en Latinoamérica sobre justamente el fortalecimiento de las raíces propias de cada una de las comunidades. Porque pasaba mucho que la gente en ocasiones hace trabajos, pero no piensa en las características propias de cada comunidad y de cada localidad. Y nos salimos un poco de los temas que en realidad le interesan a una comunidad determinada. Exacto, por eso es tan importante las radios comunitarias y esa labor que están llevando las radios comunitarias, porque las radios comunitarias son las que están más cerca de la comunidad, saben lo que está ocurriendo. Entonces, así se puede abordar toda esa estrategia. Si no fuese por la radio de los Tacaribos, que la tenemos ahí en nuestra comunidad, ¿cómo nosotros crearíamos estrategias, cómo crearíamos segmentos y audios educativos que atañen a la comunidad? Eso es muy importante en la radio comunitaria y hay que potenciar eso, hay que seguir potenciando eso en Revolución, las radios comunitarias. José, si algún niño, y con esto sí nos despedimos, quiere participar, que te esté escuchando en Valencia, no solamente en donde ustedes están ubicados, y quiera participar, ¿a dónde los puede contactar? ¿Alguna red social, algún teléfono para participar? ¿O alguna emisora que nos esté escuchando comunitaria en Venezuela que quiera también contactarnos para ver cómo han hecho esto y replicar la experiencia? Bueno, a través de la página del Facebook de La Voz de los Tacariguas, que tenemos lo tenemos activado, allí pueden dejar su comentario, pueden localizarnos, allí está también la dirección de correo electrónico, o a través de nuestro número de teléfono, no sé si lo puedo decir. Sí, claro, claro. Ah, es 0412-176-8817. Bien, nosotros entonces desde acá los felicitamos, José, porque el trabajo que lo hemos escuchado, y además la Radio del Sur se enorgullece de haber transmitido también el del Esequibo y otros de los cuentos del arañero que estuvimos transmitiendo durante el cumpleaños del comandante Hugo Chávez, ese maravilloso trabajo que vienen haciendo con los niños, y justamente yo también voy a cerrar hoy parte del programa con uno de los trabajos que ustedes vienen haciendo. Te felicito desde acá y bueno, cuenta siempre con el apoyo de la Radio del Sur. Ah, bueno, muy agradecido y por esta oportunidad de socializar nuestra experiencia. José, muchas gracias. Bueno, hasta luego. José Alvarado, él es profesor, educador del estado Carabobo en Valencia y además productor de La Voz del Garmendiano en La Voz de Tacarigua, que es una emisora comunitaria del estado Carabobo en Venezuela. Antes de despedirnos, yo los quiero dejar con un cuento. Les ponemos este cuento y luego despedimos el programa en el Tren de la Tarde. Esto es Cuenta Cuento, mitos de los Andes venezolanos, la India Caribay, producido por La Voz del Garmendiano. La Voz del Garmendiano, en su cajita de sorpresas, que es muy educativa y divertida, presenta Cuenta Cuento, las cinco águilas blancas, una adaptación de la leyenda desentrañada por Tulio Febres Cordero. Cuenta una leyenda indígena que cinco águilas blancas enormes, con cuerpos resplandecientes, vinieron del cielo estrellado en una época muy remota. En aquellos días de Caribay, primera mujer entre los indios Mirripuyes, hija del ardiente Sujé y la pálida Chía, vio volar un día a estas enormes aves, cuyas plumas brillaban a la luz del sol como láminas de plata, y quiso adornar su cabeza con tan raro y espléndido plumaje. Corrió sin descanso hasta llegar a las cumbres solitarias de las montañas indígenas. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, las águilas se perdieron en el espacio. Entonces Caribay pasó de un risco a otro, regando el suelo con sus lágrimas. Al no poder saciar su deseo, invoca a su gen, el astro rey, y el viento se llevó sus voces, y el sol se hundió en el ocaso. Paralizada del frío, vuelve su vista al oriente e invoca a Chía, la pálida luna, quien apareció, y en torno a ella las águilas blancas, refulgentes y fantásticas, sentándose cada una sobre un risco y clavando sus garras en la viva roca. Caribay, al verlas, corre hacia ellas para arrancarles las codiciadas plumas, pero un frío glacial entumeció sus manos. Caribay dio un grito de espanto y huyó despavorida. Las águilas petrificadas se despertaron y al sacudir sus alas adornaron con copos de nieves los picos de los Andes. Así, según nuestra tradición indígena, nació los Andes de Venezuela. Bien, ahí escuchábamos el mito de los Andes venezolanos, la India Caribay. Esta es producción de La Voz del Garmendiano. Esta es un cuento, pero también tienen otros micros que nosotros vamos a estarlos compartiendo con ustedes seguramente en la Radio del Sur, que tienen que ver con la voz de los niños y los niños involucrados directamente en esta producción. Nosotros tenemos que despedirnos ya a las 3:46 minutos de la tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Como siempre, la invitación es para mañana, nuevamente a las 2 de la tarde, para que sintonicen el Tren de la Tarde. Mañana estaremos desde la Feria del Libro, así como lo van a estar ahorita en pocos minutos nuestro compañero Carlos González Mariche y Victoria Torres Brito, quienes están desde la Feria del Libro a las 4 de la tarde. Comienza una transmisión especial desde allá para llevarle todas las incidencias de esta sexta Feria del Libro de Caracas. La invitación entonces es para mañana. Nos sintonicen, viajen con nosotros y hoy no dejen de escuchar esta transmisión de la feria. Nos vamos con música. Magú y James Downey, Te Quiero Caracas. Hasta mañana. Gracias por viajar con nosotros, por la Radio del Sur.